En el teclado tenemos a Alfonso. Un aplauso fuerte, por favor. Un poco de amor para Alfonso, banda, por favor. Que lo hagan sonreír, ese cabrón está cabrón, ¿eh? La señorita Karim en el saxofón para todos ustedes. Señor Iván y Martín en la batería, en el bajo Iván. El señor Rizos en la guitarra por este lado. Acá atrás, aunque no se ve mucho, en la cábula y en la guitarra, el gato. En el trombón tenemos al buen Panda. En la trompeta tenemos al buen Pablo Pied. Trompeta y coros. Ricardo Vargas, servidor, y Grossman. Nosotros somos los Nocknes Reggae Clan. Cerca de ti, que quieras que no, ya no puedo estar así. Es pasión, anhelo, es estar cerca de ti. Amor, amor, amor, tenerte fuerte y suerte. Es un amor invisible lo que tengo por ti. Es un amor intangible lo que hay aquí. Es un amor invisible lo que tengo por ti. Es un amor intangible lo que hay aquí. Lo que quieras quiero. Es pasión, anhelo, es estar cerca de ti. Lo que quieras quiero, y yo no puedo estar así. Es pasión, anhelo, es estar cerca de ti. Nos vemos la próxima, pandilla. Chingón. Después de tocarles esta otra, claro que sí. Vamos a tocar Jamming, Jamming del Marley. Mejor algo chido. Gracias, mamis. Mami lindas. Linda hermosa de Villahermosa.